Pues instituto, hagamos. Yo siempre digo que el Instituto de Colonización es el que hereda el reglamento de tierra artiguista, en realidad. Es decir, viene de la regulatal. Es la continuidad histórica de ese reglamento de tierra. Mucho tiempo incumplido. La década del 40 del siglo pasado se produce una serie de fuertes discusiones y una efervescencia a nivel rural importante. Y a partir de un congreso en discusión sobre la tierra que se da en Paysandú por aquellos años, el año 45 para ser más exacto, empieza a generarse todo un desarrollo sobre la posibilidad de una ley de colonización que realmente para aquella época era totalmente revolucionaria, ¿no? Y que fue aprobada, fue la ley 11.029. Es la creadora del Instituto de Colonización, que lo que determinaba era la posibilidad del acceso a la tierra de aquellos que no podían acceder a la tierra por otra vía que no fuera por acciones del propio Estado, ¿no? No podían entrar por vía del mercado, generando de esta manera una buena distribución, una superficie adecuada y una forma diferente de la relación productor-tierra, estando buena parte de ella en propiedad social al ser propiedad del Estado. Esto se crea en los primeros días de enero de 1948 y dependió mucho de las políticas del Poder Ejecutivo Central, con idas y venidas, con cosas que estaban, con amagues sistemáticos de cierre del instituto, con lo que hace que un instituto que para mi entender es de tremenda y brutal importancia histórica para el Uruguay, y además por ser un autónomo como puede ser ANCAP, UTE, ANTEL, OCE, no es reconocido por el conjunto de la población. Y por lo tanto, tal vez uno de los roles más importantes para este periodo es posicionar al instituto en la importancia que tiene, ¿no? Además de ser el que hace política de acceso a la tierra en un momento y en una historia donde los problemas de la concentración de la tierra tales. Ok, y ahora vamos a este periodo de los últimos 7 años, y específicamente vos. Sí, en primer lugar hay una continuidad histórica de drama grande. Pueden haber diferencias metodológicas porque las son diferentes. Al primer directorio de esta era le tocó ordenar el instituto, le tocó volver a imprimir una fuerza que hacía mucho tiempo que no existía, tuvo un nivel de compras de tierra muy importante y un desarrollo en algunos modelos de adjudicación, por ejemplo los sistemas activos, que si bien ya existían, se dieron de una manera muy fuerte. En este periodo estamos para apretar el acelerador, es decir, para profundizar lo que se hizo en el periodo, tratándolo de hacer de una manera más planificada y ya con un instituto más ordenado y saneado que cuando lo agarraron los compañeros del periodo pasado, porque tuvieron que ponerse de vuelta todo al hombro. En este marco, por eso hicimos una discusión de estratégico y hoy estamos tratando de cumplir, teniendo algunas metas fundamentales como llegar a comprar en 5 años 55 áreas, que sería récord. ¿Cuántas están hasta ahora? Cerrando en estos 2 años y estamos cerca de los 20.000 hectáreas. Acá yo veo un mapa del Uruguay al lado de tu escritorio, está todo manchado de pedacitos verde que dice colonia. Sí, faltan todavía, y hay más, por suerte hay más. Claro, por suerte hay más. Entonces, ¿qué son esos? Esos son la superficie en la que el Instituto de Colonización tiene injerencia. ¿Y esto qué es? El Instituto de Colonización tiene dos tipos de colonos. Colonos arrendatarios, que son aquellos que arriendan la tierra que les da el Instituto, pero la propiedad sigue estando en manos del Instituto. Y colonos propietarios, que son colonos que en algún momento le compraron la tierra al Instituto, pero tienen una propiedad privada sobre la tierra, respetada como propiedad privada, pero limitada por la ley 11.029. Por ejemplo, no se la pueden vender a cualquiera, no la pueden arrendar, no pueden dejar de ocuparla. Las transferencias tienen que ser en conocimiento del Instituto, ¿no? Entonces, esa situación hace que hoy el Instituto tenga, en la historia del Instituto tenga 360, 370 mil hectáreas en propiedad dejando así colonos arrendatarios, y unas 150.000 hectáreas de colonos propietarios afectados por la ley 11.029, que es la ley de la colonización. Hablemos un segundito de estos 150.000. ¿Qué son las cosas que hacen arriba del campo? Ríguense. Sí, claro. Evidentemente que la acción del instituto es más intensa sobre la tierra de la que es propietario, y por eso mismo tanto el directorio pasado como el actual no tiene dentro de sus planes políticos vender más tierra a colonos. Propietario. Sí, solo arrendar. Solamente arrendar. Para así seguir con una política de propiedad social de la tierra, que es un elemento que le importa a esta dirección del instituto. Esos 150.000 hectáreas son colonos propietarios, que en general son colonos que asumen su realidad, pero que tienen más libertades también en las tomas de decisiones. Durante mucho tiempo hubo situaciones que generaron desconocimiento de la ley por la vía de los hechos, y eso determinó que en el periodo pasado se tuviera que reglamentar todas las situaciones que se abrió. Como yo decía, con una cancha más ordenada vamos ya en destino a decir la verdad, la colonización en forma verdadera, ¿no? Y priorizando, como decía, un cambio desde las estructuras estrictamente individuales hasta los sistemas más colectivos y asociativos de producción. En estos casos se establece lo colectivo. Exactamente. Y contame qué tipo de producción se establece. No, hay de todo. Si uno ve el mapa que estamos viendo nosotros, si pudieran ver los oyentes van a ver que está distribuido en todo el país, con algunos lugares donde hay más, en el litoral norte y sur y en zona de lo que se llama la L del desarrollo nacional, donde siempre hay todo más, hay más electrificación, más salud, más educación, hay también más colonización. ¿Ah? Pero estamos distribuidos en todo el país y tenemos la vocación de empezar a cubrir aquellas áreas donde menos presentes estamos. Los rubros que se atienden son de los más diversos. Evidentemente, por ser Uruguay netamente un país ganadero, lo que hay más es colonias ganaderas o fracciones ganaderas o sistemas ganaderos de producción en las fracciones de propiedad del instituto. Pero tenemos como prioridad el tema de la lechería, por ser un neto sector colónico, por las características de la producción familiar, por las características del tipo de productor lechero. Estamos muy alineados con el proyecto sucroalcoholero, donde en el periodo pasado se compraron y en se adjudicaron más de 2.000 hectáreas en la zona de Bella Unión, aliados rurales, es decir, para trabajadores conocidos comúnmente como peludos, que se les entregó tierra para y hoy tenemos el orgullo de decir que el récord de producción de caña está en nuestra colonia Raúl. Son arrendatarios. Producen caña asesorados por ALUR y con el apoyo en tierra del Instituto Nacional de Colonización. Y realmente han tenido récord histórico en términos de caña de azúcar y de azúcar por hectárea. Tenemos también